Nicolás el que sabe saltar, sabe saltar, sabe saltar. Y todos sus amigos vamos a saltar, vamos a saltar, vamos a saltar. Y todos sus amigos vamos a saltar, a eso vamos a jugar. He perdido en el castillo a mi amiga Valentina. ¿Dónde está? Aquí. ¿Quién es ella? Soy yo. Es Valentina la que sabe soplar, sabe soplar, sabe soplar. Y todos sus amigos vamos a soplar, vamos a soplar, vamos a soplar. He perdido en el castillo a mi amiga Carolina. ¿Dónde está? Aquí. ¿Quién es ella? Soy yo. Es Carolina la que sabe aplaudir, sabe aplaudir, sabe aplaudir. Y todos sus amigos vamos a aplaudir, vamos a aplaudir, vamos a aplaudir. Todos sus amigos vamos a aplaudir y nos vamos a divertir.